por presentar lo posible, pero no es pues, que visita. Entonces no tenía más remedio que presentar aquí lo más. Y lo tomé de otra manera, y yo le dije la filiación carmelitana de Santa Teresita, que evidentemente tenía una gran influencia por Juan de la Cruz, pero todavía lo expliqué, Santa Teresita. Más que el libro de Cartujo y San Juan de la Cruz. ¿Entendés? De que San Juan de la Cruz en el campo. Porque es lo que me sabía de él. Yo he leído mucho. Esta impresión de que, mira, dejas abajo siempre digo, mucho mejor poeta que prosista, ¿no? Aunque es un gran teólogo escolástico tomista, contra lo que la gente piensa, los místicos no son escolásticos, un gran teólogo escolástico, ¿no? Sobre sus poesías hace unos análisis escolásticos, sustancialmente tomistas, con elementos patrísticos, ¿no? Es un gran escritor teológico. No obstante, yo creo que si no hubieran las poesías, si no hubiera la prosa, sería 100 veces menos conocido de lo que es. Bueno, porque claro, las poesías todas, no son desiguales. Pero en fin, aquellas, aunque es de noche, y aquellas de 6 o 7 estrofas, ¿no? Cánticos espirituales, lees una estrofa de aquellos de 5 versos y si no lo entiendes igualmente te quedas, como decía mi cuñada cuando vio la fachada de Santiago de Compostela, quedas tapado, agradablemente tapado. Es uno de los mayores poetas del mundo. Siempre insisto, San Juan de la Cruz no le declararon doctor de la Iglesia porque sea uno de los literatos más geniales del mundo en poesía lírica, sino porque tiene carisma del Espíritu Santo para hacer sentir el anhelo de la unión con Dios, ¿eh? Es un carisma que en este caso utilizó un talento literario absolutamente excepcional. Es mucho mejor que Fray Luis de León y que Dios de la Vega y que toda la poesía española de todos los tiempos, el mejor poeta castellano. Es una cosa tremenda. Y las cosas que seguidas sustantivos sin verbos, ¿no? Mi amado, las montañas, los bosques solitarios y morosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires sonorosos. ¿No? Aquellos juegos que los hegelianos les gustan porque hace contraponerlo el sí y el no, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y demora. Es una cosa espeluznante, ¿no? Es un calfet, es para tener escalofríos, ¿eh? ¿Verdad? Y que el mensaje espiritual que allí pues es el de Santa Teresita, es el abandono, el dejarte arrastrar por el amor de Dios y que tiene la experiencia de la unión del alma con Cristo, la unión análoga, la unión matrimonial. Y utilizan las metáforas del Antiguo Testamento, del Cantar de los Cantares, pero eso, de forma bellísima, ¿eh? Tremenda, ¿no? ¿Verdad? No sé si me he divagado yo, tú me preguntabas algo. Que las etapas concretas, a mí me parece que estas clasificaciones están bien hechas metodológicamente para escribir, pero no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es curioso, está más en lo poético, en sentirlo de una forma sencilla y limitada. Es el alma ponerse, disponerse para ser atraída, enamorarse de Cristo, dejarse huir con él. Me parece que esto es el mensaje de San Juan de la Cruz. Luego, lo que experiencia concreta es que a veces se ponen las noches oscuras en tonterías, y luego cuando llega, pues el Señor nos va haciendo vivir día a día, perfectamente. Esto está muy práctico, en esto sí que te doy la razón, con el Padre Orlandis y con el libro y todo lo que quieres, con unas cuatro patas, ¿eh? Eso está completamente, siempre un alto y preso a pretensión, ¿no? Per donar la raó en bon que la tingui, dones la possibilitat a 50.000 que s'equivoqui. Perdonad que vamos por todas, porque pasa esto. ¿Eh? esto que dices es lo contable, es así. Es evidente. Bien, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o continuamos charlando? Lo que sea. Es igual, quédate. Comentario o pregunta, porque nos viene San Ignacio que nos está comentando todo este rato, ¿no?, sobre su reconocimiento de sus, que él pone impedimentos para escucharnos. Sí, sí. Tanto necesita y es divertido que ella tiene conciencia de no haber, pues, no haber existido de nuestro Señor desde entonces, los 5 años. Claro, entonces, bueno, entonces algo perdiendo porque no soy perdonada, entonces ella dice, sí, sí. Esto le pregunta, es Santa Teresita, se pregunta si son, si más ama aquel a quien más se ha perdonado. A mí, que no he, que me dijo un confesor que no he cometido un pecado venial y liberado en mi vida, se lo dijo. Eso dice de 2 directores que dijeron cosas, este y otro, uno que tenía fama de ser un predicador para los pecadores. Yo he recibido en el convento un poco de uñas. Este sirve para misiones, para convertir pecadores. Y yo debo ser una gran pecadora, porque su predicación fue muy bien y me entendí muy bien con él. Y es el primero que se le dijo, échese usted sin reservas al océano, sin límites de la divina misericordia. Le quitó todos los remos y todas las, todos los señales de situación. Tírese acá. Y están estos, no, me explicado, pues Santa Teresita esto, pero ¿qué hace ella? ¿Qué hace? Hace aquello, claro, si no, si fuese así, María, por haber sido preservada del pecado original, a María le hubieran dejado fuera de lo más distante y heterogéneo con la humanidad redimida, ¿no? Es por eso los dominicos nunca aceptaban la protección sexual, por una profundísima razón, porque algunos inmaculistas saltaban de eso con entusiasmo. María era tan, algunos dicen, era tan buena que el Señor la tuvo que hacer así. Hombre, no fue tan, perdona. Dios vio, yo esto lo he leído, que cuando quería cobrar la encarnación, Dios, mirando por toda la Judea y Galilea, vio que la mujer más adecuada era aquella, por lo buena que era. Esto se dice con mucho fervor mariano y de buena fe, ¿no? Y qué le vamos a hacer, ¿no? Esto lo dijo un hombre rarísimo, que era jesuita y se pasó al Carmelo, no sé qué cosa, un poco como el padre, nuestro querido padre Horta, que se ha hecho jerominiano, ¿eh? Cosas que no eran frecuentes entonces, ¿eh? Pasó a Carmelita descalzo y vino a la compañía, pero conservó de la compañía en aquel momento todo el optimismo del molinismo más antropocéntrico, ¿no? Toda la grandeza de María, de la que era muy devoto, consistía lo buena que era ella, que nuestro Señor no tuvo más remedio que escoger para la madre de Dios. Lo cual sería una blasfemia, María, no sé, de alguna manera, ¿no? Pero es igual, ¿eh? Es igual, es un tema. Pero mucho más atinado lo que dice el padre Sola, que decía que María y José, dice, podemos más bien pensar que solo fueron creados para lo que fueron predestinados, y que si no hubiera habido la encarnación redentora, igual no hubieran existido en el mundo. O sea, no había méritos suyos anteriores a la elección, sino al revés. La elección viene del designio de Dios, de que la segunda persona se haga hombre. Entonces, se crea María, la crea ya sin pecado original, para que sea ya preparada desde el primer momento para la fidelidad, la mueve con su gracia eficaz. Lo mismo de José. José, el padre Sobá, dice, José con María, probablemente lo más correcto es pensar que no hubieran existido, si no hubieran sido predestinados para la misión que tenían. Y la elección para el oficio que tenían que tener es anterior de la disposición de las gracias que se les dio para que lo cumpliesen fielmente. Esto es el padre Sobá. Que al fin y al cabo, las cosas son pintorescas, ¿no? Esto yo lo escribo varias veces y si algún jesuita que es sorprendido. Bueno, es que lo que pasa es que esto lo dice Suárez de palo seco, y para eso lo repetía porque es de Suárez. La gente se hizo un lío y Suárez también se lo hizo. Una cosa, la explicación filosófica de la moción de Dios sobre el hombre, Suárez por una insuficiente formación filosófica. No le vio el sentido de que la gracia mueva la voluntad, sino que concurra, la voluntad es libre, la gracia se ofrece, y la gracia y la voluntad se mueven concurrentemente, y o sea, en su ciencia prevé que la gracia, la voluntad, hará juego con la moción, con la gracia, que no es moción, sino invitación. Esto filosóficamente es una atrocidad. Lo que pasa es que Suárez era agustiniano, enseñaba la predestinación gratuita más que el cardenal Villot, que es tomista, es más molinista o tomista Villot que el que Suárez. Y Suárez enseñaba la predestinación ante premisa mérita y enseñaba la gracia fijada en acto primo y la predefinición de los actos saludables eternamente, porque es indignación divina con anterioridad a la previsión de la doctrina, porque sentía, estaba muy influido por San Agustín en materia soteriológica. Y esto los suaristas han procurado tragárselo, ¿verdad? Qué lástima, cosas de los tiempos. E incluso han dicho benévolamente que esta posición la adoptó Suárez para poder defender mejor, dadas las ideas de la época, al libro de Molina frente a las objeciones de los domingos. Eso está escrito así. Tal vez con esta posición, Belarmino y Suárez, Belarmino era tomista prácticamente casi del todo, pero adoptaron esta posición de la predestinación anterior a los méritos y de la eficacia de la gracia, no viniendo del concurso, sino de la designio de Dios, que fuera eficaz, dice, tal vez así facilitaron la defensa de Molina, atendidas las ideas de la época. Esto dice Escorray, en la biografía de Francisco Suárez, dice que era tan tranquilo. Y entonces dice que este es el punto flaco de la teología de Suárez, aunque tal vez mejor sería decir que fue el punto flaco del gobierno de Acuaviva, porque Acuaviva como que mandó enseñar que es la gracia que nos hace querer el bien y no nuestra voluntad que hace que la gracia sea eficaz. El decreto de la compañía, y después se lo fueron matizando, ¿no?, completando e interpretándolo. Eso se da a entender, cuando oigas decir eso se da a entender, es que tú eres carrerano, ¿comprendes? Ay, que sí, que es muy cosa de clero eso, ¿cómo? Esto hay que entenderlo cuando hay que decir, oye, en una proposición, esto hay que entenderlo, siento, hay que explicar cosas para quitarle el hierro y que no se entienda. Como que esto por holandés no lo hacía nunca, pues yo me fui formado de otro poco. De modo que yo, aquella primera pregunta, pongo todas mis reservas. Admito y hay que... Es verdaderísimo que uno tiene que ver con quién se las ha, es en la dirección espiritual y en la vida y en la educación y todo, y reconocer que puede haber dificultades, pues sí, ya lo creo, de salud y de falta de formación, estas muchas, y del temperamento que tiene cada uno, y si es un introvertido, y si es un... Hay gente que caemos muy fácilmente, complejos, que nos hacen pesimistas, y la cosa. Y un temperamento pesimista puede ser instrumento del demonio para llevarte a una atravesarte con la esperanza teologal, ¿no? Como una raíz, diríamos, psicológica. Yo esto lo he experimentado trágicamente, pero como que estando prácticamente sin esperanza, como dice San Luis, lo recobré de golpe, viendo encima de la mesa un libro que hablaba del encargo suavísimo de Platón, tenía cuestión de confianza, y se pasaron todos. Y cuando volvieron las dificultades, aquella convicción ya no la perdí nunca. Y cuando después vinieron otras tormentas más difíciles, más trágicas, unas alternaciones de consuelos y de desolaciones espantosas. Y al final, pues, tuve que dejar el noviciado. Yo, durante mucho tiempo, andaba... Si yo he tenido la certeza de que el Señor escogió la compañía para ser para el apostolado del corazón de Jesús y que yo tenía que hacerlo, ¿cómo es posible que yo no sea? ¿Entendés? Y ese es mi problema. Y estando en esta situación, el Señor no era nunca nada, encontré el Padre Bautista. Y cuando él me había hecho recuperar la esperanza, entonces dije, yo no tendría que ser jesuita. Pues no, porque no podrías hacer nada. El fruto espiritual y apostólico es el fin de todas las cosas de la vida cristiana. Y tú fructificarás más si eres laico, casado, que si eres religioso. Y de verdad que tuvo razón. Yo no puedo más que reconocer que tenía toda la razón, hablando de mí, desde que no estábamos hablando en el momento. Y después de mí. Cuántas gracias hay que dar a Dios, ¿eh? De modo que Santa Teresita, a mí, lo que más me gusta de Santa Teresita es esto que decía Carlos, es esto. Más ama aquel a quien más se ha perdonado. Y yo, que quiero amar a Dios todo, soy un alma inocente, puede ser. Quiero desmentir cómo se entiende esto sin material y todo, ¿no? A mí se me ha perdonado todo. También se le perdonó todo a María. La Concepción Inmaculada es la misericordia máxima de Dios sobre tu vida. La creó para que fuese su madre sin pecado original. Y lo hizo un alma humilde, pequeña. Y con su gracia la movió eficazmente y libremente. Santo Tomás que dice que en la anunciación del ángel se esperaba el consentimiento de María en lugar del de toda la humanidad. En la anunciación expectabatur consensus virginis loco tocidus humane natura. Ella no se mereció para todos que viniese Cristo al mundo, ¿eh? Y es la cosa máximamente redimida, sublimó y de modo redenta. Y las objeciones de los dominicos fueron las que se incluyeron en el sentido de la definición de la boda. Si ganaron, triunfaron a la vez los dominicos y los franciscanos que se habían peleado durante siglos por esta cuestión. Bueno, anem a esmorzar, no? Perquè com que ho veig d'aquesta manera col·loquial, el que no en parlarem, parlarem una altra estona. I si no, ja no veurem el cel, si vols. El cafè i el quart d'hora. Gràcies, Bien, bueno, usted, pues iremos a ver a un abogado que se encuentre bien, porque si a usted no le podemos explicar de qué se trata, no nos podrá responder. Y en el caso espabilará a él, no para estar atento. En el espiritual lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Lo que tenga de natural hay que reconocerlo y poner los medios naturales. Pero como que el consuelo de Dios no se consigue ni siquiera con las buenas obras, no se consigue de condigno, ni siquiera con la fidelidad a la gracia actual en el mundo. El don espiritual todo viene cuando viene. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir. Y una acción de don del Espíritu Santo puede sanar unos tremendos problemas psicológicos que no curaría ningún psiquiatra. No sé si más. Y por tanto, no hay que ser desconocedor de las dificultades en la naturaleza humana. Pero no hay que cavilar demasiado en ellas, de manera que no veamos el problema espiritual que se resuelve con la fidelidad a la gracia y puede resolverse con la oración y puede resolverse con la... No sé si me he explicado, ¿sí? hay que evitar la trampa naturalista, digamos. Y también compara al demonio con un caudillo que quiere atacar un campamento y no ataca hasta que lo ha rodeado y ve por dónde tiene que meterse. Es decir, hay un punto en el cual la persona, buena persona y bien intencionada, por allí tiene la parte flaca. Puede ser una tontería de gusto por alguna cosa que le hace ligero, no le permite profundizar, le hace perder el tiempo, puede ser los perros de casa, de Carlos Borromeo, o puede ser otras cosas, y cada uno tiene sus perros de caza y cada uno tiene su resistencia a los siete baños en Río Jordán. Esto es importantísimo, ¿no? Para la resistencia, que es sentido común. En general, nos perdemos el poder ser santos porque a veces hay quien le gustaría un problema muy complicado y a veces es un problema muy sencillo, porque su tontería viene de una tontería. Entonces, si quitase la tontería, ya estaría despegando. Es un poco ridículo decirlo así, ¿no? Pero pensar que esto, algún ignaciano de estos dice que a veces por un cuchillejo, ¿verdad?, se lo aficiona un aparatito, ¿no? La persona tiene el corazón puesto en aquel cuchillejo, ¿no? Y aquel cuchillejo no deja orar con seriedad, no le deja perseverar en las tareas serias. Pues debemos tener muchos cuchillejos, ¿no?, en nuestros tiempos, como la televisión, los deportes, espectáculos, las ligas de fútbol, las olimpiadas. Todo uno, estamos siempre tentados de dar mucha importancia a saber si ganará tal. Parece que no le prestamos importancia, pero que hay personas que están prácticamente enfermos de afición al fútbol. Parece cursi, pero eso sí, ¿no? No sé si me explico, porque es una obsesión. Y por tanto podemos perder la seriedad por cualquier tontería, una afición deportiva. Muchísima gente en el mundo y en la iglesia a veces, pues no sé, les da ilusión cualquier cosa, no sé, que tenga que ver con su vida social, su prestigio, el título nobiliario del marqués de Alella, ¿no? Los nobles se les da por el título, y cuando dice el marqués de Alella, el fabricante de vinos de Alella, pues los amigos le decían allí, por allí los palcos, le decían: adiós Alella, adiós Alella, por todos los nobles. Y él decía: ya sé que se burlan, pero me gusta. Bien, pues en que él mismo ironizaba sobre sí mismo, pero el problema no está en que supiese tomarlo con ironía. Es que a lo mejor por haberse dejado hacer marqués de Alella y por gustarle, podía quedar tonto para toda la vida. Lo cual es frecuentísimo, ¿eh? ¿Entiendes? Cosas, ¿eh? Yo, esto no es tan actual, pero ahora hay otras cosas que no son títulos de marqués, que también son tonterías. Y también nos han ilusionado. De hecho, la vida eclesiástica, la vida teológica, y Dios mío. Si quitásemos la moda en la teología, habría mucho más ortodoxia. Es triste esto, ¿no? ¿No? ¿No es así? Si quitásemos la moda en la teología, habría mucho más ortodoxia. Bien, vamos a otras reglas más sutiles. En la segunda semana: no es propio de Dios y de sus ángeles dar alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio luchar contra tal alegría y consolación, trayendo razones aparentes, que quiere decir que parecen razones y no lo son, sutilezas, lascivos palacios. Lucha mucho contra la... No confundas nunca pensar, razonar con cavilar. Porque en cuanto uno cavila, no razona, porque no avanza en su razonamiento de premisas ciertas a conclusiones, sino que las mismas premisas ciertas se le hacen confusas y no llega a ninguna parte. Y se puede lo que dicen, partió un cabello en cuatro, estérilmente, ¿no? Se puede estar cabellando y no meditando. Puede pasar a estar haciendo ejercicios, por supuesto. Segunda cosa muy importante, solo de Dios, de nuestro Señor, no dice de los ángeles, ¿eh? De Dios nuestro Señor, Espíritu Santo. Dar consolación al alma sin causa precedente. Es propio del Creador entrar, salir, hacer moción en el alma, trayéndola toda en amor de su divina majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el cual venga la tal consolación mediante actos de entendimiento y voluntad. Si Dios se mete y sin preámbulos, ni premisas, ni saber de dónde viene ni a dónde va, el Espíritu sopla donde quiere y te hace sentir donde quiere, entonces esto solo lo puede hacer Dios, ni siquiera los ángeles. Con causa puede consolar al alma tanto el buen ángel como el mal ángel, por fines contrarios. Aquí salen los ángeles, Bernardo, los ángeles. Los ángeles para provecho del alma, para que crezca y suba de bien en mejor. El mal ángel, por el contrario, para traerla a su dañada intención y malicia. El demonio puede dar una consolación con causa, es decir, puede estar pensando en una cosa y hacerte sentir satisfacción, alegría en ello, sentirte optimista, te parece que ver claro que por allí vas bien, y te lo puede hacer sentir este consuelo aparente, falso. El demonio mismo te puede hacer dar, jugando contigo, a parecer que te da gozo o esperanza. Cuando el ángel malo se toma la forma de ángel de luz, que es lo que hizo con Eva, y con Jesús, en las tentaciones del desierto, le daba buenos consejos, fundados en textos de la Escritura. Quería engañar. Si eres el Hijo de Dios, quería probar a ver si era el Hijo de Dios o qué pasaba. Entra con el alma devota, entra con el alma devota y sale consigo. Es decir, trae pensamientos buenos. El demonio trae pensamientos buenos y santos conforme al alma justa, que están ya por el alma asumidos con propósito, convicción, entusiasmo, y después, poco a poco, procura salirse de aquello, trayendo al alma a sus engaños cubiertos. Aquí no dicen engaños manifiestos, engaños cubiertos y perversas intenciones. Y aquí San Ignacio completa esto: debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos. Si el principio, medio y fin es todo bueno, final es de buen ángel. Si en el discurso de los pensamientos acaba, ya se entiende que comienza por una cosa buena y puede seguir por otra cosa buena, pero acaba en una cosa mala o distractiva, no que sea buena, pero que es menos buena que la que pensabas hacer, porque te hace perder el tiempo o te saca de quicio, ¿no? Menos o menos buena que la que el alma antes tenía propuesta de hacer, o la enflaquece, te quita energía, puede ser con apariencia, te daba mucho miedo tal cosa, ya ves que no hay tal dificultad, no pasa nada, aquí no hay problema ninguno. Esto puede ser una inspiración del ángel bueno, o puede ser una tomadura de pelo del demonio, porque puede resultar que sí, que es muy difícil y que hay mucha dificultad y que pones un gran peligro. Y te quita obstáculos, te parece que te facilita la cosa para que vayas por allí. La enflaquece, o la inquieta, la debilita, o la inquieta, o conturba. Te quita su paz, tranquilidad, la quietud que tenía antes. Clara señal de proceder de mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterno. O sea que el demonio juega con su apariencia de ángel de luz, y te da cosas para que hagas otra cosa que la que tenías que hacer. Aquí yo no puedo menos de reiterar, y me cansaré toda la vida de decirlo, yo cuando oía decir no lo entendía, me lo dije muchas veces, yo quedaba un poco turbado, me parecía una cosa extraña. Decía, demonio no quiere la devoción al corazón de Jesús. Esto y no lo vemos. Ahora nos hemos movido y otras personas en el mundo se han movido, no faltaba más.